me haga fronteo. Papi, bájale, dos te bajo el dedo. Me pido de los que me miden también de los feos. Papi, bájale, dos te bajo el dedo. Te llenes porque ando en la mía y ando en joseo. Papi, bájale, dos te bajo el dedo. Ando con los cocorotes, cero fantasmeo. Papi, bájale, dos te bajo el dedo. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Ando bien volado en una llanta, fumando creepy, cortado de la planta. Tú tienes pistola pa' que si de frente te tranca. El flow que le gusta a las putas y las santas. Me dicen las que estamos, estatos, cuchillos, nos matamos. A la vida cara nos acostumbramos. Putas diferentes, pero los mismos hermanos. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Tienes que bajarle, que aquí no cogemos fantameo. Ya yo te llegué, está cogiendo tu sonido feo. Muévase de ahí, tú te colaboras con los feos. Si cruzas las rayas te bajamos el dedo. Lo controla normal, trucho con todos los metales. Tenemos lagones de los minas para canales. Metemos la blanca por el cielo y por los mares. Y si me ven de frente yo dudo que me disparen. Cuando tú me ves en la calle, mira, no me hagas fronteo. Papi, bájale, dos te bajo el dedo. Me cuido de los que me miden, también de los feos. Papi, bájale, dos te bajo el dedo. Te llenes porque ando en la mía y ando en joseo. Papi, bájale, dos te bajo el dedo. Ando con los cocorotes, cero fantasmeo. Papi, bájale, dos te bajo el dedo. Bájale, que bájale, bájale, que bájale. Bájale, que bájale, bájale, que bájale.